Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. En la sede del CISPREN, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, se realizó el lanzamiento del programa de fortalecimiento para medios cooperativos y comunitarios de Córdoba. Este programa se planificó en conjunto con los medios que integramos la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios y los Ministerios de Cooperativas y Mutuales y de Vinculación Comunitaria de la provincia. Escuchamos la intervención de Laura Carizoni, vicepresidenta de Farco. Bueno, muy contenta de que podamos estar en este momento siendo este acto de lanzamiento de un programa que viene a ser, creo yo, el resultado de un trabajo en colectivo que venimos haciendo hace pocos meses. En realidad, en diciembre nos juntábamos en la legislatura de la provincia con el legislador Chamorro, con el CISPREN, con las distintas redes y federaciones de medios que conformamos la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios en nuestra provincia de Córdoba, y decíamos ahí que necesitábamos políticas públicas que acompañaran estos procesos, que acompañaran este tipo de proyectos. Y bueno, hoy, no, sí, unos meses después, estamos aquí sentados, creo yo, insisto, por el resultado de ese trabajo colectivo, trabajo de la comunicación comunitaria cooperativa que busca que todas las voces puedan sentirse representadas, que todas las voces puedan tener lugar. El programa consiste en 4 líneas de financiamiento: gestión, formación, producción de contenidos periodísticos y culturales y equipamiento e infraestructura, que oscilan en montos de entre 1 millón y 3 millones de pesos, que serán destinados a los medios cooperativos y comunitarios de la provincia. Martín Gil, ministro de Cooperativas y Mutuales, resaltó la importancia del trabajo conjunto de todos los sectores para alcanzar la presentación del programa de fortalecimiento para medios cooperativos y comunitarios. Mutuales como los medios comunitarios, con distintas líneas de aportes no reintegrables, que básicamente tienen que ver una línea con proyectos de formación, una línea de fortalecimiento institucional, una línea de capacitación, una línea de equipamientos o de proyectos comunitarios o de infraestructura, que van a tener aportes, vuelvo a decir, que no son reintegrables, pero que de alguna manera tienen una devolución vinculada con el servicio que prestan, que son campañas institucionales, comunitarias, que tengan que ver con las necesidades del entorno. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.